Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, amigos, amigas oyentes de la Franja Horario de Barba Azul Cartonera. Estamos como todos los martes con el programa del Ritual Deportivo y hoy tenemos que hacer homenaje y vamos a cambiar un poquito de tema. Boxeador has nacido, golpeado desde el nacimiento por las verdades infinitas en el mundo. Has aprendido a juntarlas y convivir. Por eso, a tu gran sabiduría se junta tu eterna lucha. Un mundo donde todo vale, cada golpe, cada suspiro, cada rasguño, cada instancia. Una enseñanza y por eso, un boxeador, vivirás para pelear en este mundo y con suerte saldrás victorioso de la eterna lucha de la capacidad de sobrevivir. Boxeador, brindamos por vos. Leíamos un poema de Julio M. dedicado al boxeo. Ya que por hoy hemos dejado de lado un poquito nuestro tradicional inicio con el poema de Héctor Negro, porque hoy queremos hablar de boxeo y de esta forma iniciamos Ritual Deportivo. hacelo por mí. Hacelo por mí. Oh, no, no. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Perfecto, es que empezábamos nuestro programa escuchando Ataque 77, la banda argentina, y ya para sumergirnos en el tema de hoy, vamos a hablar, como les decíamos, sobre el boxeo, pero siempre relacionándolo con el tema social, con el tema político, y qué mejor que hablar del boxeo cuando estuvo en su máximo esplendor. Muchos dicen que hoy quizá no resulta tan atractivo como en los años anteriores, ¿no? Pero quizá hablar de un Mohamed Ali, de un Sugar Ray Leonard, es bastante interesante para la gente, ¿no? Son nombres que no se han olvidado, Joe Frazier. Entonces, vamos a hablar del boxeo siempre relacionándolo con esa buena época que podríamos decir muchos, ¿no? Y precisamente vamos a estar hablando de Muhammad Ali, el gran peleador, el gran boxeador estadounidense. Todos sabemos lo que representó para la historia del boxeo, considerado uno de los mejores de la historia. Y también vamos a estar hablando de Teófilo Stevenson. ¿Quién es Teófilo Stevenson? Quizá muchos no lo recuerden, los amantes del box creo que lo tendrán presente. Teófilo Stevenson fue un boxeador cubano que representó a su isla en los torneos amateur. Llegó a ser 3 veces ganador de medallas olímpicas, muchas veces campeón a nivel internacional, y siempre se rumoraba entre la pelea entre Muhammad Ali y Teófilo Stevenson. ¿Y qué pasaba alrededor de ellos? Claro, si el uno representaba a Cuba y el otro representaba a Estados Unidos, entonces chocaba mucho con la denominada Guerra Fría, ¿no? Entonces vamos a estarnos refiriéndonos a todo ese tema, vamos a hablar de boxeo y esperamos que sea de su agrado. Hay que iniciar nuestro programa, nuestro primer bloque, diciendo que las guerras de posguerra, valga decirlo así, o en su conjunto llamada la Guerra Fría, se refiere al periodo de conflictos económicos, políticos e ideológicos ocurridos entre, particularmente, la Unión Soviética con la República Popular de China y sus aliados, y los países de Occidente, principalmente Estados Unidos y las potencias europeas. Durante 4 décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, las principales potencias se mantuvieron en una guerra no declarada, que no llegó a enfrentarlos en un hecho de armas directamente, pero que se caracterizó en una carrera armamentista de miles de billones de dólares, también una carrera tecnológica, una carrera ideológica y sobre todo también representada en el deporte. La mayoría de las armas inventadas durante este tiempo de la Guerra Fría, especialmente las de tipo táctico de gran sofisticación, fueron empleadas en cientos de conflictos ocurridos entre naciones, mayormente en los países llamados del Tercer Mundo, con el apoyo implícito o secreto de las grandes potencias. Y podemos recordar lo que ocurrió en Vietnam, entre algunos otros. Durante esta época, pese a las tensiones que habían en el mundo, el deporte moderno vivió un crecimiento importante en diferentes categorías como el fútbol, el baloncesto y una de las pasiones de varios grupos, el boxeo. Si nos ponemos a analizar, claro, ¿no? Uno dice las últimas décadas del pasado siglo fueron complicadas por estos temas de posguerra, ¿no? Pero el deporte siempre creció, se popularizó el fútbol de manera sorpresiva, de manera sorprendente, el baloncesto también se jugaba a gran manera en los Estados Unidos, luego en la Unión Soviética con grandes representantes, la formación de la Euroliga y también el boxeo, se llegaron a hacer grandes combates en el continente africano, Ali versus Foreman, por ejemplo. Entonces, vemos ese contrapunto, ¿no? Como el deporte siempre estuvo en un apogeo bastante importante durante el periodo de la Guerra Fría. En anteriores programaciones hemos recalcado cómo a lo largo de la historia, desde la Grecia antigua hasta los tiempos recientes, el deporte ha servido como instrumento de prestigio de una ciudad, de un estado o de una nación. Normalmente un país se vanagloria de sus logros deportivos, aunque en otros aspectos sea considerado un país en desarrollo, un país subdesarrollado o incluso puede denominarse como tercer mundista. Las grandes potencias han jugado con los eventos deportivos internacionales para también instaurarse como líderes mundiales. En efecto, y durante esta época que hemos escogido, la Guerra Fría, se dieron tensiones y expectativas alrededor de Mohamed Ali, estadounidense campeón mundial de los pesos pesados, y Teófilo Stevenson, cubano, tres veces ganador de la medalla de oro en Juegos Olímpicos y múltiple campeón amateur. Ellos son considerados los mejores boxeadores de su época y hay muchos que denominan a Ali como el mejor pugilista de la historia, el mejor peleador de todos los tiempos. Estos dos peleadores, sin querer, o al menos de forma directa, representaban las ideologías de su pueblo y un combate entre ambos hubiese significado algo más que una lucha. El primer intento para que estos dos peleadores reconocidos se midan fue en 1976, pero antes de profundizar en este tema, vale recordar lo que ocurrió décadas atrás en este mismo deporte. Entonces, como vemos, estamos hablando un poquito del boxeo, de la situación geopolítica, pero también vamos a hablar de la historia, de la época dorada del boxeo. Antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, se dieron dos combates de box, donde lo único que se buscaba era demostrar superioridad. Siempre hablando esto en relación histórica entre combates entre gente representante del socialismo y del capitalismo, ¿no? El 19 de junio fue el 1 de 1937, repetimos, el 19 de junio de 1937, Joe Louis de los Estados Unidos peleó contra el campeón alemán Marc Schmeling, de 31 años, quien llegaba precedido de una vasta experiencia boxística. Los primeros asaltos de aquella pelea, según los historiadores, los ganó Louis, pero en el cuarto round Marc Schmeling le metió varias veces un derechazo a la mandíbula y dejó a Louis tendido en la lona. Al terminar la pelea, Joe Louis gallardamente aceptó la derrota, declarando que Schmeling le dio una tremenda paliza. Sin embargo, para el gobierno no fue una simple derrota. Por su parte, el campeón alemán regresó a Alemania siendo recibido como un héroe, rodeado por altos oficiales del nacionalsocialismo y por Adolf Hitler, su principal representante. Ahí vemos, ¿no?, lo que decíamos anteriormente, siempre cómo los estados se adueñan de los logros deportivos, alinean al deportista que ya no goza de lo que él produce, sino que simplemente es para satisfacción de otros, lo que hablábamos también, ¿no?, con en el programa del Che Guevara. Siempre se busca, o se buscaba antes, que el deporte sirva como libertad y como un derecho de la gente, no de los demás, ¿no? Esta fue entonces la primera muestra de un enfrentamiento deportivo político. El deporte puede reproducir, siempre se menciona, lo peor, lo mejor e incluso lo absurdo de un sistema en el que vivimos, pero no es impermeable a las contradicciones y conflictos del mundo moderno, según señalan varios especialistas. Por esta razón, con el afán de reivindicarse, los estadounidenses requerían un segundo duelo entre estos dos. Esto a pesar de que Louis había vuelto a ser campeón mundial. Así, de esta manera, buscando la revancha, no era posible para los estadounidenses haber perdido contra un alemán representante del nacionalsocialismo. Se buscó la revancha y el 22 de junio de 1938 llegó el momento de la segunda pelea entre el campeón Joe Louis y el alemán Marc Schmeling. En Estados Unidos, con un gran despliegue de publicidad política, representaban o lo mostraban a Max Schmeling como el guerrero nazi y a Luis como el defensor de los ideales estadounidenses, ¿no? Qué mejor que de ejemplo que esto, ¿no? Del tema que hablamos. Incluso para la época fue curioso este título porque muchos se hablaba de la discriminación contra, o era típico, ¿no? Era un problema bastante grave en los Estados Unidos, la discriminación contra los afrodescendientes, ya que estaba en el punto más alto, y determinar a Joe Louis como el defensor de los ideales estadounidenses representaba también un punto de inflexión bastante complicado. En el primer asalto de aquella pelea, Louis comenzó a bailar, como se diría en términos pugilísticos, alrededor del alemán, manteniéndolo siempre a distancia y utilizando el jab, y un directo le mandó a la lona. Recogen las crónicas de la época, Schmeling se levantó pero no pudo evitar el knockout técnico. La pelea tuvo tintes políticos que Schmeling, al no poder demostrar la superioridad alemana, fue castigado. La transmisión por radio en Alemania fue cortada ante la primera caída de Schmeling. A partir de ese momento, el nombre de Schmeling fue eliminado de toda propaganda del Ministerio de Alemania, mientras que en Estados Unidos se festejó por varios días, ¿no? Ahí vemos la primera vez que se dio un enfrentamiento no solo deportivo, no solo de box, que la gente lo disfrutaba, sino con los ideales, ¿no? Los estadounidenses con Joe Louis y los alemanes con Max Schmeling. El castigo fue grave, muchos se recogen varias reseñas en varios libros que Schmeling incluso tuvo que huir del país luego de haber perdido aquel combate de boxeo. ¿Están ustedes de acuerdo con eso, amigos? ¿Qué les parece? También no invitarlos a la reflexión y al debate. Después de analizar estos primeros antecedentes, nos vamos a ir a nuestra primera pausa y luego volvemos. Recuerden que somos la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera y su programa Ritual Deportivo. Tienen y no tienen ni pa' calzón. A partir de loma entera te partiste el lomo. Popa y bomba es capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Por adelante no mante, lo ante, volante, mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pom, pom, pom y date que culate en pa' que el maquino. No meto el leño sino afloja, topa más empeño. Ay, caprichito de londo, mameloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate hermoso. Busca si no te hice, quédate quietito. Papito, no seas malo, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monta. No quemas de boca, vente, parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos puede la cabeza. Don Sapo, don Colón, no sabían de la tierra que apuntando el peo en sondeo, llegaron por la costara de Azón. Broma con el saqueo, a punta de los caprichos del rey, que reía porque creía que en la nueva tierra lo descubrió. Anda, caga otro lado, cabrón. No me venga con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantantes. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. me mira con la mira desafiante. A puta lo que te llevas es irrelevante. ¿Cómo no cuentas lo que hiciste en aquel entonces? Chucha te hace loco, ya hombre ponte trucha, ponte once. Que ya te agoté con mi línea dona gringa. Apuntes a que otro la explotante lo has llevado. Y ahora con patita y gallo vienes a tomarte el muro duro. Dale duro que se rompa el muro y no es el contra. Comprar es la lógica. Y nombrar paradójico. La tierra no es de nadie menos de alguien. Oye, no me la ranches. Dios mediante no te llevas de los Andes. Aunque te lo cante, no creo que esa la te aguante. Mi voz se te lleva, pero pido compañero. Pa' decirlo, subo al cerro y grito junto al otro lado. Ahí abajo que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ¿eh? Perfecto, regresamos con más del Ritual Deportivo a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que también pueden sintonizarnos, escucharnos y vernos también a través del www.radiocce.com. www.radiocce.com, pueden escucharnos, pueden observarnos también la cabina de la radio CCE. Y recuerde para la gente en los dispositivos móviles también que siempre estén en sintonía de la programación, buscan en Play Store la aplicación Radio CCE HD, la descargan y están pegados siempre con la mejor información de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya volviendo a meternos en el tema, hablábamos de lo que aconteció con Joe Louis y Max Smalling, ¿no? Ese fue el primer caso en el boxeo. Luego, para 1976, llegó el momento de Ali contra Stevenson. Los dos mejores peleadores de la época, el uno a nivel profesional, Muhammad Ali, haciendo grandes combates ya en el Consejo Mundial de Boxeo, y el otro, Teófilo Stevenson, en los Juegos Olímpicos. Muchos empezaron a recordar lo ocurrido con Lewis. Y es así como el mundo del boxeo, podríamos decir, se empezó a alborotar, ¿no? Suspiraba, anhelaba casi una década por esta lucha entre Ali contra Stevenson. Para muchos era un sueño con miles de maletines por delante, ¿no? La gente que pagaba, los empresarios, soñaban con este combate también. Hubo muchos promotores, se recuerda a Bob Arum y sobre todo a Don King, que estaban dispuestos a pagar lo que sea para que se dé este combate. Precisamente Don King sería quien llegó a ofrecer en 1978 5 millones de dólares de la época a la gloria cubana para que se midiera al boxeador Ali. 5 millones de dólares le ofrecieron a Teófilo Stevenson para que aceptara el combate. Sin embargo, el cubano, que los expertos señalaban tenía una derecha como un cañón, contestó con una célebre frase, aprovechada por la propaganda de su país: prefiero el cariño de 8 millones de cubanos, no cambiaré mi pedazo de Cuba ni por todo el dinero que me puedan ofrecer. Fueron las palabras de Teófilo Stevenson al enterarse de la propuesta para que combata contra Muhammad Ali. Debemos recordar que dentro de la geopolítica de aquel momento, Cuba y la revolución planteaban al deporte como un derecho inminente de los hombres. Por esta razón, los grandes deportistas cubanos de la época siempre fueron amateurs y no se desarrollaron dentro de ligas profesionales. Caso contrario de lo que ocurría con Estados Unidos, por poner el ejemplo, donde explotaba el deporte moderno y el profesionalismo con miles de contratos millonarios en las distintas disciplinas deportivas. Ya volviendo al tema del box en la parte deportiva, en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, Stevenson había bailado, dicen los historiadores. Los bailó a todos sus rivales antes de llegar a una final en la que su rival, el rumano, no se presentó. En Montreal 76 se vio, según los analistas, a uno de los mejores grandes pesos de la historia. Calificaban a Stevenson como un pura sangre de la más alta escuela cubana, combinado con una derecha trituradora llena de músculos. Además, decían que Teófilo Stevenson era la mitad de un relámpago y la mitad de un martillo. Así lo calificaban a Stevenson después de las Olimpiadas de Montreal 76. Tanto es así que el irrepetible y reconocido periodista Howard Cosell, que comentaba la final de aquellos Juegos Olímpicos 76, comentaba aquella final junto a George Foreman, soltó la siguiente frase: Stevenson sería el próximo campeón mundial de los pesos pesados si desertara y pasara al profesionalismo. Lo decía en la gloriosa época de la categoría, con estandartes como Ali, Fraser, Foreman, Spinks. Y no era el único. Por ejemplo, la misma opinión difundió la revista Sport Illustrated, que le había dedicado una portada un año antes con "Antes rojo que rico". Ese fue el titular que le acompañó a Teófilo Stevenson: "Antes rojo que rico". Y un artículo totalmente convencido de sus posibilidades de ser campeón del mundo profesional, aunque él asegure que nunca lo hará, decía la publicación. Luego habría dos intentos más muy serios por parte de Don King, promotor de boxeo mundial, para un peculiar e histórico cara a cara entre Ali y Stevenson. En la primera ocasión, en 1976, Don King ya había pactado con la Federación Cubana de Boxeo, que le reclamó que la pelea necesitaba la aprobación de Fidel Castro. Según contó, tenía el permiso de Ali para convencer con 2 millones de dólares a Stevenson y la total aprobación del Consejo Mundial de Boxeo, la CMB, para que en dicha pelea estuviera en juego el título mundial, tal y como el novato Pete Rademacher había hecho en 1957 al intentar destronar a Floyd Patterson en su primera pelea profesional. Al parecer, señalan los historiadores, todos querían la pelea, pero Fidel Castro puso como condición que Stevenson siguiese como campeón del mundo amateur. Pero la proposición de 5, y además hay que decir que Castro pedía que sean 5 mini combates de 3 asaltos y en diferentes ciudades norteamericanas, en diferentes días y con un árbitro internacional. Estas ideas de Fidel Castro no convencieron ni a Don King ni al propio Consejo Mundial de Boxeo, y ahí se descartó el primer plan de que se dé un combate entre Ali y Stevenson. En mayo de 1978, Don King volvió a la carga y con más millones en una conversación con Stevenson tras un encuentro de boxeo internacional amateur en el Madison Square Garden de Nueva York entre las selecciones de Cuba y Estados Unidos. Señalan los historiadores que el aficionado Jimmy Young no le duró el músculo, no aguantó un combate con el caribeño, ni siquiera alcanzó a pestañear, y Don King, más que al ver esa presentación, al ver todas esas características, dobló el ofrecimiento: 5 millones de dólares. El mismo botín que ofreció en el célebre rugido de la selva cuando pelearon Foreman y Muhammad Ali. Se dice que Stevenson declinó con su célebre negativa de "mi pedazo de Cuba, ni por todo el dinero del mundo". Muchos historiadores mencionan que en realidad el hecho de ser obligado a pelear a 15 asaltos y que la mayor parte del dinero era más que dudoso que llegara al propio Teófilo Stevenson, hacían de la pelea una utopía. Sin embargo, Ali también recibió presiones de que si peleaba y perdía, tendría que irse del país. Entonces Mohamed Ali también estaba complicado. Las intentonas posteriores del promotor Ben Thompson, este sí con el beneplácito de Cuba, de 5 combates a 3 asaltos o 3 combates de 5 rounds en una gira por varias ciudades americanas, no fueron suficientes para el propio Ali. Por 3 millones de dólares le ofrecieron para que acepte, pero en ese caso el estadounidense no aceptó. No tengo nada que ganar contra un no profesional, declaró Ali en alguna ocasión. Vamos a irnos con los mensajes de la casa y luego volvemos para analizar y seguirlos contando en qué acabó. ¿Se dio o no la pelea entre Teófilo Stevenson y Muhammad Ali? Volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Lugar Sin Límites invitan. A ser parte del ciclo de cine del orgullo LGBTI. Del 27 al 30 de junio. Venga y disfrute de producciones recientes de México, Estados Unidos, Israel, además de cortometrajes nacionales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Música de cámara de corte académico será parte del concierto especial de cine y televisión junto a la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El sonido del violín, violonchelo, piano, flauta y contrabajo, bajo la dirección de la maestra Cecilia Tapia, estará este jueves 29 de junio a las 7 de la noche. Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Recuerde que pueden sintonizarnos también a través del www.radiocce.com. Pueden escucharnos, pueden observar la cabina también de transmisión. Pueden vernos, ¿no? Conocernos si quieren. Así que recuerde, www.radiocce.com, y en los teléfonos celulares, en los dispositivos móviles, nos pueden buscar en Play Store, buscan la aplicación como Radio CCE HD, de la descargan y están siempre con, o siempre están en sintonía y pegados a los 940 AM. Hablamos en nuestro programa del ritual deportivo, en nuestro programa número 24 desde que estamos al aire, sobre el boxeo durante la guerra Guerra Fría y todo lo que significó aquel combate entre Ali versus Teófilo Stevenson, dos de los mejores pesos pesados de la historia, y un combate que representaba no solo la parte deportiva, sino estaba también cargado por tintes políticos. Hay que decir que con la llegada de 1972, la Guerra Fría parecía en un equilibrio, en estar equilibrada, ¿no? Los Estados Unidos iban perdiendo en Vietnam, aunque se desquitaban en parte alejando a China de la órbita soviética. Cuba, puesto avanzado de la URSS ante las costas de Estados Unidos, no pasaba tampoco grandes penurias, esto en el ámbito geopolítico. 10 años solamente habían pasado desde la crisis de los misiles y Fidel Castro, envalentonado, no perdía ocasión de restregarle a los que habían intentado desalojarle del poder en Bahía de Cochinos, que con él no podían. Por su parte, los países árabes, provistos de armamento, de apoyo por parte de la URSS, no podían con el portaaviones israelí, pero le armaban guerra una y otra vez. Y en otros frentes de la Guerra Fría, el equilibrio era similar, mientras la propaganda de uno y otro signo intentaban introducir la duda entre los habitantes de cada lado. Así se vivía la Guerra Fría para 1972, donde empezaba el auge de Mohamed Ali y Teófilo Stevenson en el deporte. Para seguir amenizando nuestro programa, vamos a ir con nuestro segmento de relatos. Hoy hemos traído un relato especial también, y luego volvemos con más del ritual deportivo. El segundo asalto. Intercambian ambos boxeadores. Derecha e izquierda de ambos boxeadores. Se han dado con todo. Valeria Bachelet y Teófilo Stevenson. Stevenson, dos ganchos al estómago del soviético. Una derecha, otra derecha más. ¡Una más! Tres derechas consecutivas. El árbitro detiene el combate. Envía a Stevenson. No le va a hacer cuenta. Ha llamado al médico, hay una cortadura en el arco superciliar izquierdo de Valeria Bachán. Vamos a ver si lo deja continuar peleando. Le está limpiando la herida. Y le dice que sí, que puede continuar. Faltan segundos nada más para que concluya el combate. Aquí está en el centro del ring, la derecha de Stevenson. Otra vez la derecha, otra derecha de Stevenson. Aquí Ramón, y por poco lo saca del ring. Por poco lo saca del ring cuando sonaba el gong. Y el árbitro intervino inmediatamente. Ha terminado el segundo asalto. ¡Qué clase de pelea! Esta entre Teófilo Stevenson y Valeria Bachán. Vamos a ver qué nos depara el tercer asalto. El público de pie aquí en la ciudad de Cotuba. El Secón trabajó sobre la herida de su pupilo. Tercer asalto. El árbitro ahora envía hacia la esquina soviética, también el cubano. Le dice algo al jurado. Y no lo deja continuar. No deja continuar al soviético. Lo ven malas condiciones. Victoria para Stevenson. Medalla de oro para Stevenson. Este es el más grande entre los grandes. El mejor peso completo de toda la historia del boxeo amateur. Perfecto, y escuchábamos el final de una lucha de Teófilo Stevenson, este duelo que terminó con victoria para el pugilista cubano. Y como podíamos escuchar de fondo, ¿no?, la gente, el ánimo también, creo que siempre destacado de lo que acontecía con el deporte del boxeo, ¿no? Siempre bastante atractivo para la época. Quizá ahora, sobre todo acá en Ecuador, no resulta tan atractivo el boxeo, no hay grandes promociones, y como decíamos al inicio, ¿no?, hablar siempre también de la época dorada del boxeo, no solo creo que con muchos fanáticos aquí en Ecuador, sino también y sobre todo a nivel mundial. Para la lucha entre Stevenson y Ali, Cassius Marcellus Clay, su nombre verdadero, una cosa era evidente, ¿no? Para que se dé el combate había que tener presente a Cuba, es decir, a Fidel Castro. Los intentos estadounidenses, en los que participaban Bob Arum y Don King, utilizaban la coartada ideológica para ganar dinero, pero Stevenson no podía pelear por este objeto, no podía pelear por dinero si no lo autorizaba el Estado, dado que el deporte profesional estaba prohibido en Cuba desde los primeros años de la década de los 60. Había otro detalle además, como que estaba en vigor el embargo económico estadounidense a Cuba. Curiosamente, ese no fue nunca tenido como demasiado relevante, pero también era parte, ¿no?, de esto, ¿no? El embargo económico estadounidense a Cuba también ponía aún más difícil la situación. En otros países la cosa era similar, en otros estados socialistas, y solo algunos como Rumania o Yugoslavia concedían permisos especiales para que sus deportistas emigrasen y puedan ser profesionales. Normalmente cuando ya se consideraba que su carrera iba a iniciar la cuesta abajo, como la denominaban. También había casos especiales como el de los tenistas Tiria, Glinastase, Rusisi o Codes, o precisamente el boxeador Laszlo Papp, que tuvo permiso para ser campeón del mundo profesional pese a estar en países que se regían bajo la ideología socialista. En cambio, Iván Led y Martina Navratilova, dos de los grandes tenistas de la historia, acabaron huyendo de sus países para poder dedicarse al deporte. Así, ni Lev Yashin, gran portero, ni Blokhin, ni Deina, ni Panenka, ni Neoda pudieron jugar nunca en el fútbol europeo en sus mejores años, ¿no? Para tener claro también cómo se manejaba la parte ideológica de los países socialistas en relación al deporte, y en Cuba no era diferente, ¿no? En Cuba tampoco se podía pelear por dinero en ese caso, así que Teófilo Stevenson estaba bastante complicado. Hay que decir también que hablábamos en el bloque anterior de todo lo grande que fue Teófilo Stevenson, ¿no? Y vale también darle el reconocimiento a Cassius Marcellus Clay, o más conocido como Muhammad Ali, nacido en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942. Ali fue un boxeador estadounidense considerado el mejor de todos los tiempos por los historiadores, por los cronistas, o al menos uno de los más destacados. Pero Muhammad Ali, más allá de lo que se le quería presentar como un estadounidense, no es que fue un defensor de la ideología y de la sociedad estadounidense del momento, sino más bien fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y también en las luchas sociales y humanitarias a favor de los afroamericanos y del Islam. En su etapa amateur, Muhammad Ali logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y como profesional ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964 a la edad de 22 años, el cual este mismo título lo volvería a ganar 10 años después. En 1978, Muhammad Ali también consiguió otro cetro de campeón, lo que le convirtió en el primer boxeador en ostentar en tres ocasiones un título mundial en la categoría de los pesos pesados. Muhammad Ali se caracterizó por su estilo de boxeo alejado de la técnica tradicional, aunque era un conocedor del deporte y sus contrincantes. Fue dirigido la mayor parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee y sostuvo memorables combates contra los más renombrados pugilistas de su tiempo como Sonny Liston, Joe Frazier, George Foreman y Ken Norton. Seis de las peleas de Muhammad Ali han sido considerados como las mejores del año por la revista The Ring, la revista especializada en esta disciplina deportiva. Fuera del cuadrilátero, Muhammad Ali se erigió como una figura con influencia social desde los años 60, cuando se opuso a su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de su país durante la Guerra de Vietnam. Se declaró objetor de conciencia, pese al rechazo de los defensores del nacionalismo estadounidense. Formó parte de la organización religiosa de la Nación del Islam, y aunque se ganó algunos detractores por su conducta independiente de los estereotipos sobre los afroamericanos, a partir de los años 1970 consiguió el respeto como figura deportiva de renombre mundial, en especial tras su pelea contra George Foreman. Ahí también, para destacar, ¿no?, todo lo que significó Muhammad Ali. Vamos a hacer una nueva pausa musical y luego volvemos con la parte final del ritual deportivo. Perfecto, parte final de la programación del Ritual Deportivo como todos los martes. Antes de enviar saludos y muchas gracias, agradecer por la sintonía a todos los que están pegados, sobre todo a los 940 AM. Recuerden que nos escuchan también a través de www.radiocce.com y en Play Store nos pueden buscar la aplicación como Radio CCE HD y están en sintonía de los 940 AM. Enviar saludos a Marco Valle, nos escucha desde el norte de la capital, desde San Carlos, enviarle un saludo. A Lizeth Morales en el sur, Jorge Ollagata también desde el sector de Solanda en sintonía con el tema del boxeo. Dice que deberíamos hablar un poquito y profundizar con otros peleadores también de la época. Como por acá nos dice siempre Joe Frazier, nos habla de él. También nos recomienda hablar de Joe Foreman. Y saludar también a Estefanía López, nos escucha desde Cuenca. A través de www.radiocce.com. Así que Estefanía en la ciudad de Cuenca, envíale un saludo grande también. Para finalizar ya con nuestro programa, debemos mencionar que todos los expertos de la gran época de los pesos pesados, como se le denomina a los 60s, a los años 70s, 80s, coinciden en que Stevenson hubiese podido ganar ese duelo en el caso de haberse enfrentado ante Muhammad Ali, que aunque su experiencia y capacidad de encajar golpes hubieran estado a su favor, todo lo demás estaba parte de un Teófilo que acabó ganando a 17 campeones del mundo y que en aquel momento estaba en su mejor momento, cuando Ali tenía ya, para esa época, 36 años y ya solo disputaría y perdería dos combates profesionales más ante Larry Holmes y Trevor Berwick. En cambio, Teófilo aún ganaría un tercer oro y otro mundial ya en 1986. Sí, lastimosamente y finalmente la pelea entre Teófilo Stevenson y Muhammad Ali, a pesar de los intentos, no logró darse. Y ya posteriormente, quizá con un poquito reducida la intensidad con el tema de la Guerra Fría, Stevenson llegó a asegurar en 1991 que de haber ocurrido el desafío, él hubiera sido el triunfador, aunque años más tarde, con mayor sensatez, se retractó y confesó estar de acuerdo con su amigo, quien reiteró en varias ocasiones que la pelea hubiera acabado en empate. Teófilo Stevenson y Muhammad Ali finalmente no era como todos lo pintaban, ¿no? La lucha entre el socialismo cubano y el capitalismo estadounidense terminaron siendo muy buenos amigos. Casi a modo de caricatura del combate del siglo, no obstante, los dos grandes púgiles intercambiaron algunos amagos de puños sobre una tarima durante una visita del norteamericano a La Habana para donar medicamentos en 1998 y se abrazaron como sello de amistad y de mutua admiración. No se dio, pero recordaron y vivieron gratos momentos Ali y Stevenson. De esta forma llegamos ya a la parte final del Ritual Deportivo. Esperamos que les haya agradado el tema. Hoy hablábamos de boxeo, de la Guerra Fría, siempre relacionando el deporte con el tema social y geopolítico. Mi nombre es Jonathan Arias, ha sido un gusto acompañarles y conmigo será hasta el próximo día martes. Un abrazo grande para todos. Promoción.